últimos mantras cósmicos, que es ya para aquel ordenado, para aquel seguidor de nuestros hermanos, que comprenden que su presencia no son una casualidad, sino que responden a las órdenes emanadas por los últimos concilios. A las 19 con 17 minutos desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Ser Britorco por la 105.9 Radio Gente, comenzamos a compartir juntos un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba, sur de La Rioja, recepcionando la señal de la nave de cielos profundos en la 106.3 y en el planeta y sus alrededores. Estamos en la www.fmgente.com.ar. En cabina de controles, operación técnica, atención telefónica 482-452-482-811, mi piloto de tormentas, Pamela Iturrios. Buenas tardes a todos, los saluda el viajero galáctico Fernando Diz, volvemos a reencontrarnos en vivo. En este programa de Cielos Profundos del día de hoy, la hora 19 con 19 minutos, nueva cortina, después de tantísimos años hemos decidido hacer un cambio de cortina, así que esta va a ser la cortina característica de Cielos Profundos de aquí en adelante y hasta cuándo, no sabemos, ¿sí? Los lunes y los días jueves, ¿sí? Bueno, saludamos a toda la gente que nos está recepcionando a través de internet, en el planeta y sus alrededores también, muchísima gente. Después de, ¿cuánto, Pame? Cuatro programas, ¿no? Que no estábamos en vivo, ¿o tres? Bueno, ya no sé, cuatro, creo que no estábamos en vivo, retornando ya del viaje por Buenos Aires con un montón de notas hecha a amigos y colegas. Vamos a estar compartiendo todo este material que hemos estado recogiendo para todos ustedes, ¿no? Hoy vamos a escuchar una voz de los que yo llamo integrantes de la primera generación de la investigación del tema OVNI en nuestro país, ¿no? en virtud de que estuve el día jueves primero de mayo en el cuarto aniversario de el Café Ufológico Río 54, que es allí en Río de Janeiro 54, en el barrio de Almagro, en Capital Federal, ahí Rivadavia al 4.400, 4.500, me encontré con un montón de amigos: Eduardo Grosso, Rubén Morales, Javier Estañaro, entre ellos, notables investigadores todos, y había un señor, ¿no?, que me llamó la atención por un par de intervenciones que hizo. Y bueno, cuando hablamos un ratito del tema de las psicografías inéditas de Parravicini que presentamos junto con Brad Hunter en la Asociación Psicofísica Argentum el sábado 3 de mayo, ¿no?, un señor se acercó y me comentó que había formado parte de un grupo de investigación con Benjamín Solari Parravicini. Este señor en cuestión, ¿no?, tenía un nombre conocido para mí, pero yo no lo conocía personalmente, nunca había tenido la oportunidad y el placer de conocerlo, y es Mario Cohen, ¿no? Hoy Mario Cohen, de 77 años, uno de los que forma parte de la primera generación de investigadores de la temática OVNI en la Argentina, un hombre que se movilizó mucho por muchos lugares del país, y vamos a retomar parte también de estas historias, ¿no?, tratando de que aquellos que también hicieron la historia de la investigación ufológica en la Argentina tengan un espacio, un lugar aquí a través de Cielos Profundos, ¿no? Así que para mí va a ser un gustazo compartir con ustedes esta charla, que es en tres partes, porque don Mario me recibió muy amablemente en un día complicado para él, en su lugar de trabajo, ¿no? Y tuvimos que hacer tres cortes, ¿no? Escuchen con atención, porque esta es la historia viva de la investigación ufológica en la Argentina. Ya vamos a charlar en otros momentos también más con don Mario para que nos recuerde algunas otras situaciones de la investigación ufológica. Claro, él va sacando recuerdos, ¿no? Como saca un conejo de una galera, un mago, ¿no? Va sacando así, asá, ¿no? Esto pasó en esta charla en el Café Ufológico de Río 54, donde nos quedamos enganchados hablando tanto que la señora lo llamaba para que volviera a la casa, y me dice: sí, ya voy, le decía, estoy hablando acá con un amigo de Capilla del Monte. Y la verdad que es una delicia hablar con Mario Cohen. Tenemos más notas también, notas con Luis Schweizer, de la Asociación Psicofísica Argentum. Tremenda nota con don Luis también, un caballerazo, el hombre que nos recibió muy amablemente allí en la Asociación Psicofísica Argentum, y a donde, si Dios quiere, volveremos en los próximos tiempos para seguir presentando material de aquí, de Capilla del Monte, y junto con Brad también. Nos hemos llevado bastante bien en la charla con Brad Hunter, así que creo que vamos a hacer algunas presentaciones juntos en algunos lugares. Y estuvimos con Javier Estañaro 3 horas, así que esa la vamos a tener que hacer en un par de programas por lo menos, ¿no? Javier Estañaro, el hombre que estuvo 12 años al lado de Julio Goyen Aguado, el hombre que descubrió junto a Juan Morix la Cueva de los Tallos, ¿no?, que investigó la Cueva de los Tallos también, ¿no?, un personaje de aquellos de la segunda generación de la investigación ufológica también, ¿no?, y algunos otros materiales que tenemos por allí también para compartir con ustedes, entre lo bastante que estuvimos haciendo en este viaje a Buenos Aires, ¿no? Les voy adelantando que el 20 de junio va a ser su presentación en Capilla del Monte, el Instituto de Planeamiento de Encuentros Cercanos, el IPEC, que dirige y creó Gustavo Fernández varias décadas atrás y que vuelve a retomar ahora fuerza. Y el 20 de junio va a presentarse con una charla en el Centro Español de Capilla del Monte. Calculo que la vamos a hacer a partir de la hora 19:30, porque ya es nochecita, la vamos a tratar de hacer un horario un poco más temprano, sobre el tema de los templarios, todo aquello que Gustavo nos contara cuando estuvo acá en el programa hace unas semanas atrás, ampliado y por supuesto ilustrado visualmente, para que todos ustedes lo puedan apreciar, compartir y preguntar, ¿no? Así que ya vamos a estar anoticiándolos también de la charla y de las actividades que va a hacer el IPEC aquí en Capilla del Monte en esos días que va a estar aquí volviendo a presentarse en sociedad, ¿no? Y han elegido Capilla del Monte para hacerlo nuevamente, ¿no? Así que bueno, un montón de novedades y de historias que hemos traído desde Buenos Aires. Van a escuchar también a otro integrante de la familia Solari Parravicini, con quien estuve reunido también en Buenos Aires, en contacto directo con la familia. Bueno, ya va a haber novedades durante este año también de la familia Parravicini, para todos y todas. Bueno, la cortina es Mintaca, la voz que ustedes escuchan es la de Ángel Cristo Acoglanis, en uno de sus enseñanzas a sus discípulos, y después lo que ustedes escuchan como, y que van a seguir escuchando, ¿no? Como cortina de Cielos Profundos de Ahora en Más, es uno de los mantras que forman parte, los mantras de Erx, ¿no? Y que cantaba Ángel Cristo Acoglanis, convocando allí a las naves y a los seres en los terrones, en la voz de Sol Sanfelice, la música de Ricardo González, que nos van a seguir acompañando en los inicios de Cielos Profundos, ¿sí? Bueno, vamos a si te parece, el primer fragmento con don Mario Cohen es de 5 minutos. Reitero, don Mario Cohen nos atendió muy amablemente en su lugar de trabajo, ¿no? Y bueno, recibía llamados telefónicos, teníamos que ir cortando y volvíamos, cortábamos y volvíamos, y así anduvimos charlando con don Mario Cohen. Charlamos también, por supuesto, muchas cosas fuera de micrófono que espero poder volver a preguntarle y repreguntarle cuando volvamos a establecer alguna charla telefónica con él. No, la verdad que la reunión de la gente del Café Ufológico Río 54 fue con muchísima gente. Ellos no esperaban tanta gente en esa oportunidad porque era primero de mayo y pensaron, bueno, la gente, pero claro, cumplían 4 años, ¿no?, de una actividad permanente, y la verdad que fue muy pero muy interesante lo que allí se escuchó durante aproximadamente 3 horas y media que duró esa reunión, y qué sé yo, habría fácilmente, calculo yo, 40 personas, calculo, más o menos en esta reunión donde estábamos todos amuchaditos ahí en Río de Janeiro 54, ¿no? Pero el gusto de encontrarme con un montón de amigos que hacía ya algunos años que no veíamos, aunque algunos los hemos visto aquí en Capilla del Monte. Bueno, vamos con don Mario Cohen entonces, historia viva de la investigación ufológica en la Argentina. Escuchen con atención, esta es la voz de la primera generación. Bueno, muy bien, oyentes de Cielos Profundos, estamos con Mario Cohen. Podríamos hablar de Mario Cohen, que es uno de los pioneros de la investigación OVNI en la Argentina, lo que yo llamo la primera generación, ¿no? Y nos llamo a mí y a otros colegas la segunda generación de investigadores, ¿no?, de la temática OVNI en nuestro país, ¿no? Así que bueno, un gusto, Mario, gracias por recibirme. No, gracias a ti por haber venido, estoy a tu disposición en todo lo que me preguntes y pueda yo informarte. Bien, bueno, en la reunión ufológica de Río 54 que tuve oportunidad de presenciar el otro día, muy animada, muy interesante esta reunión que ya lleva 4 años, ¿no?, entre ustedes los investigadores de aquí de Buenos Aires. Bueno, cuando presenté el tema de la psicografía de Parravicini, invitándolos a que vinieran, me entero que usted fue un amigo personal de Benjamín Ferrari Parravicini. O sea, no amigo personal, lo que pasa es que conformábamos un grupo de investigación. Ese grupo estaba conformado, han pasado muchos años, pero dentro de que a quien recuerdo que formaba ese grupo estaba Romaniuk, Pedro Romaniuk, estaba Juan Aleandri, que era el presidente del grupo, porque era el grupo de psicosíntesis que se reunía a veces en la Facultad de Medicina. Ajá. Después se reunió varias veces en la casa de ¿Jamín? No, en la casa de Aleandri. Y después estuvimos en varios domicilios, o sea, nos reunimos en un petit hotel que estaba en la calle Charcas, casi Callao. Sí. O sea, tuvimos muchas reuniones quincenales, semanales. Uh-huh. Y en esa estuvo toda la élite del momento. Ajá. De la investigación, en los cuales estaba justamente Parravicini. Ajá. Era un tipo bonachón, era un tipo de fácil de palabra, o sea, medio quedo para hablar, no hablaba con, o sea, no desarrollaba su pensamiento, pero cuando se le pedía, él respondía como corresponde. Nos trajo en aquel tiempo, me acuerdo, un montón de cosas. Sí. Porque él tuvo lo que él dijo. Tuvo una abducción en la avenida 9 de Julio. Claro. Una noche de una iba caminando porque él vivía ahí cerquita de... Exacto, de Tacuarí, México. Sí. Dice, bueno, él sufrió una abducción, lo llevaron, le trajeron, se le quedó en blanco, pero algunas ideas estaban dadas. También ahí concurría a esas reuniones. Déjame pensar, éramos como 20. Sí. Y de esa reunión salieron casi todos, fue un semillero. Claro. Christian Bock estaría ahí, por ejemplo. Christian Bock no llegó a estar, estaba, porque en ese momento estaba viviendo Rosario. Ajá. No estaba acá en Buenos Aires. Yo trabajé con Christian Bock y con Ciro Rieti. Sí. Cuando tenían Sidovni. Sí. Que lo tenía en la calle, en la casa de Ciro Rieti, en el Petit Hotel. Claro. Ahí, estuve con ellos, hicieron varias charlas justamente en el Bernascón, en el Teatro Bernascón. Sí. Después con Sigurd me encontré en San Pablo, cuando estuvo viviendo en San Pablo. ¿Con Sigurd von Burg? Sí, vivió en San Pablo. Él tiene una aventura personal muy interesante. Ah, mire. Él hizo el viaje por todo el Amazonas, por el río Amazonas con la mujer. Ah, no lo sabía. Y lo recorrió todo, Bueno, hablamos de él, hablamos de su el primero que trajo los relojes atómicos a Buenos Aires. Ajá. Para marcar la hora. Era su profesión y su medio de vida. Sí. Se lo vendió a las Fuerzas Armadas, lo vendió a los gobiernos. Pero era un tipo excelente. Uh-huh. Con conocimientos fundamentales y un apasionado del tema OVNI. Uh-huh. Indudablemente, yo creo que desde que el fenómeno se le acercó a él, él se agarró del fenómeno y toda su vida partió de ese tema. Claro. Entre eso y la amistad que tenía con Parravicini también, ¿no? Claro, sí, yo creo que la amistad, Parravicini tenía amistad, pero yo lo ubico más con Romaniuk. Claro. Ajá. Estaba más, bueno, Romaniuk, otro personaje que... Sí, ¿no? Sí, ¿qué personaje? Un personaje típico, que a veces decía cosas que no encuadraban un poco en la realidad. Pero bueno, todos tenemos algo de locos, así que, o sea que se le damos el placer, pero indudablemente hizo una vida muy muy muy rica, porque fundó la fundación que tuvo él. Sí, el FISI. Exactamente, y instruyó mucha gente, o sea, tomó a los chicos, o sea, hizo una vida paralela, social. Sí. que lo revalida. Sí. Y él lo revalida, ¿vos sabés cómo llega él al tema? No sé, aparentemente cuenta que es porque tiene una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Bueno, ahí se produce el primer, ahí se produce el primer corte. Che, ¿por qué tengo tanta interrupción de celular? ¿Están llamando algún celular ahí? No, mira. Bueno, no sé, ahí vamos a ponerlos más lejitos, así no me cortan. Bueno, ahí arrancó don Mario Cohen con sus recuerdos, formando parte de este grupo de investigación, Romagnuc, Benjamín Solari, Parravicini, el mismo, y algunos otros personajes. Por supuesto, esto pasó hace muchísimos años atrás, décadas atrás, ¿no? Don Mario va a ir después hilando, ¿no?, recuerdos y situaciones, y también haciendo algunas precisiones sobre el tema de la investigación del tema OVNI, ¿no? Así que bueno, vamos a retomar ahora lo que es la segunda parte de la charla, que ya es un poquito más extensa, ¿no? Pero bueno, recurrimos a poder hacerla de esta mañana. Les quiero comentar algo. Por ahí a la gente que nos esté escuchando en Cielos Profundos, les aviso que mañana la garrafa social no viene. Digo, por aquellos que estén por ahí pendientes del tema este, no va a estar mañana la garrafa social en Capilla del Monte, les aviso, me han pedido encarecidamente, porque hay gente que está con necesidad con el tema este del gas. Mañana no va a haber garrafa social, me avisaron, así que no sé, vean cómo solucionan, si están ahí al borde de quedarse sin nada, para el día de mañana no va a haber, ¿sí? Bueno, hacemos la segunda parte. Ah, les quiero comentar algo, porque ya les traje los dos libros de Brad Hunter para quienes quieran comprarlos. Aquella gente que me pedía los libros de Brad Hunter, me mandan mensaje de texto 1540-1013, 1540-2618, yo después me comunico, o la llaman a Pamela, le dejan el teléfono, y yo me comunico, ¿sí? Así que bueno, llamen, porque trajimos el libro de Parravicini, el segundo libro sobre las psicografías de Parravicini, en este caso con un fuerte protagonismo de la historia del Papa Francisco, ¿no? Y el libro con las psicografías de Elena Valdés también, ¿no? Brad Hunter, que probablemente esté julio o agosto en Capilla del Monte. Pero todavía falta definir, está por sacar un nuevo libro, Brad, también, así que probablemente venga a presentar el último libro, y también hagamos alguna presentación de los de estos anteriores libros. Pero para aquellos que me pedían, tenemos los libros de Brad Hunter, así que me llamen, me dejan un teléfono, yo me comunico con ustedes, y vemos cómo se los alcanzamos, ¿sí? Bueno, vamos con la segunda parte de Mario Cohen. Escuchen, esto es la historia de la ufología en la Argentina, con uno de sus personajes más interesantes, don Mario Cohen. ¿Tenemos la posibilidad de poner la segunda parte? Pame, vamos con la segunda parte. Mario, me contaba usted de cómo empezó Romagnuc en todo esto. Romagnuc era inspector de accidentes aéreos. Ajá. O sea, él iba, cuando había un accidente aéreo, él participaba con un grupo de gente de su mismo nivel, investigaba el accidente aéreo en sí. Sí. Una hija de él, sí, tuvo un problema de salud muy grave. Sí. A raíz del problema, él viajó a Brasil a ver psíquicos en Brasil. Yo creo que lo ayudaron bastante. Ajá. Porque prolongaron el paso al otro espacio, al de la hija, y él quedó muy afectado con ese tema. Justamente por esto, él entró en contacto, ajá, con mucha gente sobre distintos temas. Él estaba en la parte espiritual, trabajaba con energías muy especiales. Sí. Y estaba muy interesado en el tema. Se le acercaron a él cuánta persona andaba sobre, sí, el tema, y bueno, y él siguió, y fue un personaje muy especial. Uh-huh. O sea, y vivió, no sé cuánto, qué edad tenía cuando falleció, pero yo creo que yo lo vi unos días antes, que después que estuvo en el, tuvo una conferencia en el, en el Cine Rex o algo así, sí. Pero que fue, había montones de gente, ya estaba malo, sí, sí. Necesitaba que lo apoyaran en sus movimientos, pero fue un tipo extraordinario. Ahí, bueno, podemos repetir, en ese grupo de gente, sí. Bueno, estaba Fabio Serpens, estaba ahí en un momento. ¿Antonio Las Heras estaba muy jovencito o no? Antonio Las Heras, sí. Venía cuando yo daba las conferencias sobre el tema. Y dice que yo soy su padrino sobre el tema. Somos muy amigos con Antonio. Sí. Yo dije, siempre se recuerda, me recuerdo de cuando estabas con, daba las conferencias, yo iba, me quedaba patitoso por lo que escuchaba y demás. Y él siguió su carrera. Sí. Pero vuelvo a repetir, yo creo que la vida es una rueda, tiene muchos rayos, sí. Todos llegan al mismo punto. Por distintos caminos. Bien. O sea, y es válido para, claro, Romaniú, para Fabio Serpa, para Antonio Las Heras, para, sí, el que sea, y para mí también. Claro. La psicografía, Parravicini les mostró las psicografías de aquellos momentos. Él llevaba es que el grupo. No, ese, no llevaba, pero nos contaba. Lo que pasa, les contaba. Lo que pasa es que él debe tener. Lamentablemente no pude asistir a escucharla, pero él debe tener 500, sí, más, no, tiene más, para mí, eso, tiene un par, dije, de miles. Yo digo que, te digo que sí. O sea, es impresionante la cantidad que he visto. Entonces tomamos como cuenta el presente y el pasado. Sí. El presente y el pasado da. Sí. Si el entonces saco como conclusión racionalista, sí, no deductiva, sino racionalista. Que si el presente y el pasado fue, el futuro será. O sea que, claro, sus psicografías tienen que ver con todo el tema. Porque yo, el tiempo no existe. Tiempo es hoy, siempre es esto. O sea, además que las leyes de física lo están demostrando. Sí. Que no existe el tiempo. El tiempo-espacio es un invento de la mente. Mario, ¿qué opina usted de esta comisión que se ha formado ahora para el estudio OVNI entre militares, bueno, y civiles? ¿Qué cree que pasa? Porque usted debe haber estado en contacto con las anteriores. Yo estuve con la única comisión que, o sea, participé. Participó. Fue, ¿no?, miembro activo, sí, de la comisión que se había formado en el año 1964-65, sí, más o menos. Esa comisión que la formó uno de los mejores y mayores investigadores del fenómeno OVNI en racionalista, que fue el capitán Pagani, Omar Pagani, de Aeronáutica. Sí. A ese grupo se le unió ¿cómo se llama? Eduardo Ascuy, un tipo, yo creo que tenía nota 10 de inteligencia, era un bocho, sí, con ideas filosóficamente estaba mucho más adelantado, sí, que el momento. Él seguía la línea de trabajo mental y espiritual del grupo que se había formado era alquimista en su forma de ser, mire, del grupo que se había formado en Francia con Jacques Vallée, con Aimé Michel, el inglés, había un, el padre, bueno, había cuatro o cinco que formaron Planeta, claro. Primero Parque Panamá. Ah, claro, claro. La primera con época. Con Powell, Luis Powell. Se formaron. Debo tener todavía algunos libros de aquella época. Sí. Extraordinario. A mí me dio vuelta la cabeza cuando hacía las lecturas. Claro, Luis Powell, Jacques Vergier era todo. Claro, exacto, grupo, exactamente. Que marcó un antes y un después. Ajá. Y en cierta forma, alguno de ellos debe ser, porque escribía con otro nombre, el secreto de las catedrales. Ajá, de Fulcanelli, dice usted. Sí, Fulcanelli era un nombre de fantasía. Ajá. Pero era del grupo, salió de ese grupo. Mire usted. Sí, salió de ese grupo. Yo soy un convencido. Ajá. A mí, o sea, no lo tengo prefijado, pero sí. O sea, Fulcanelli, que le invito a la gente que tenga algo de interés en este tema, que busque el libro de Fulcanelli sobre el misterio de las catedrales, porque se va a encontrar con un mundo distinto y va a ver, cuando entre a una catedral, a una iglesia, cualquiera sea ella, si está construida sobre la base de las catedrales digamos masónicas, así lo son, se va a encontrar con sorpresas muy importantes. Aún en la Catedral de Buenos Aires, si vas con otra vista, si vas con una vista de ver un poco más allá, encontrás elementos. Ajá. Bueno, usted me hablaba de ese grupo donde estaba Pagani, el Comodoro Palma, Perissé, no había entrado el capitán Perissé. No, fenómeno ese. Claro, Perissé estuvo en la Antártida. Lo que ocurre es que lo seguimos. Sí. Cuando sucede lo de la Antártida, no fueron tres. Ajá. Fueron 18. ¿18 ovnis? 18 avistajes. ¿Avistajes? Uno más grande que el otro, o sea, que eran las manifestaciones. La información la minimizaron entonces. Sí, la minimizaron en dos o tres casos, pero era mucho más. Ajá. Además, hubo un caso anterior, dentro de esa época, una nave de guerra argentina que iba hacia el sur, a la altura de Puerto Madryn. Todos los controles electrónicos de noche se les quedaron mudos. El barco estaba navegando por mano propia. Ajá. Y en un momento dado, o sea, delante de la nave avanzó un objeto de grandes dimensiones en altura, que lo pasó y siguió hacia el mar. Pasando el objeto, todo volvió a su normalidad. Dentro en esa fecha. Esa fecha fue tremenda. Y además que Pagani se ocupó de dar las informaciones y hacerlas llegar. Estaba muy contactado con otros investigadores de otras partes del mundo. Sí. Y la información de Pagani llegó en América y en Europa. Ese grupo después fallece Eduardo Ascuy. Sí. Seguimos siendo amigos, muy amigos con Pagani. Sí. Nos reuníamos en mi casa. Ajá. Yo tenía un balcón, daba hacia el oeste. Sí. Tuvimos algunas experiencias interesantes. De luces en el cielo. Sí, veíamos los objetos que avanzaban, giraban en 90 grados y volvían a girar para atrás y se iban. Mira. O sea, los vimos todos, o sea que nadie, si alguien me dice que yo veía, no, lo vi yo y lo vimos todos. Y con Eduardo, falleció muy joven Eduardo. Sí. Y Omar Pagani falleció como a los 80 años. Éramos muy amigos. Además, tuvimos algunos contactos comerciales porque hicimos algunas cosas juntos. Uh-huh. Pero bueno, ese grupo, y Omar después, Palma también fallece. Sí. Ahí estaba el mayor Moyano también del ejército. Ah, mire usted. Y ese grupo desapareció. O sea, hicimos muchas investigaciones de campo. Uh-huh. Fuimos a Córdoba, fuimos al dique Los Molinos. Ajá. Ahí en el dique Los Molinos pasó algo, ¿no? Hubo casi dos. Era un lugar muy importante en ese momento. Villa Ciudad América, dique Los Molinos. Hostería de la Entrada, le digo todos los puntos de referencia. La estancia de la familia Busquet. Debe haber habido ahí pero le digo poco, sí. 70 avistajes. ¡Ah, la fla! Uno de ellos, unos pescadores que estaban sobre el lago que está ahí, pescando una noche, a las 12 de la noche, un objeto se le vino encima, se tiraron del bote al río porque le pasó a 10, 12 metros de altura. Ajá. O sea, hubo cosas, ¿no? Tuvimos varias investigaciones, gente que vivía en medio de la sierra, sí, que informaba que se les iluminaba toda la casa, que veían objetos que ellos decían que era un Ford Falcon, era un Ford Falcon que iba a 2 metros de altura, venía volando, se acercaba, sí, se paraba, los iluminaba todo y se aterrorizaban. Maestras de escuela que decía que salían objetos de la tierra, como impulsados de la tierra. Bueno, era el tiempo de la aparición de los hongos famosos, de los grandes hongos. Claro, sí. El círculo de las brujas, sí, que allá también se daba. O sea, lo que pasa es que se daba no solamente, generalmente el hongo, o sea, se manifiesta en marzo, en abril, sí, en otoño. Sí. Pero ahí se manifestaba en febrero, en diciembre. Claro. O sea, de eso desapareció, o sea, nunca, sí, más. Yo tenía en mi mano hongos que pesaban 3 kilos, ¿sí? Una cosa impresionante. Pero bueno, es parte de, claro, es parte de la historia. Y después, perdón, sí, sí, usted me preguntó de hoy. Conozco alguno de los que están, yo no he intervenido hasta ahora, o sea, yo me ofrecí igualmente, espero noticias, pero no he intervenido. Pero no tiene la fuerza que tenía antes. Bueno, muy bien, ahí se corta nuevamente la nota con Mario Cohen, lo estaban llamando por teléfono, atiende, pero nos está contando una parte interesante de la historia, ¿no? Mario Cohen, yo lo había obviado en la presentación que hice, formó parte de la primer comisión investigadora del tema OVNI formada por gente de la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército Argentino, creo que se llamó CITEFA esa comisión. Y está hablando de gente que de las Fuerzas Armadas que investigaba el tema seriamente, ¿no? La gran pregunta que tienen muchos investigadores es ¿qué se hizo de todo ese material, ¿no? De todas esas investigaciones. La realidad es que aparentemente, salvo Juan Carlos Gauna, que nos ha dicho y nos ha contado en qué situación estaban muchos de esos reportes de la cuestión OVNI, abandonados, humedecidos, tirados en algunos centímetros de agua, en un despacho ahí del edificio Cóndor, por ejemplo, de la Fuerza Aérea Argentina, los dossier no parecen estar, o no parece que ninguno de los que integran la actual comisión haya visto algo. De hecho, yo voy a volver a reiterar, uno no va a revelar las fuentes, pero tengo una fuente bastante directa para conectarme con esta comisión y se hace bastante difícil saber si están trabajando o no, ¿no? Parece más algo que se hizo así publicitariamente y para evitar que los investigadores siguieran, digamos, pidiendo la desclasificación, ¿no? De los archivos OVNIs que tiene, sin ninguna duda, alguna de las fuerzas argentinas, o el ejército, o la marina, o la fuerza aérea, o todos, deben tener reportes. Lo cierto es que no ha aparecido ninguno de esos. Ya esta comisión lleva 3 años, ¿no? Y reitero, ¿no? Se está haciendo muy, pero muy complicado poder hacer algo. Y me parece que los investigadores civiles que forman parte de ella, ¿no? Algunos con nombres bastante conocidos, ¿no? Están siendo engañados, ¿no? O están siendo llevados por sus egos y por el ansia de figuración, creyendo que el hecho de formar parte de una comisión de investigación, ¿de qué cosa? De nada. Porque la realidad es que pasaron 3 años y no se sabe absolutamente nada de esto. Habían 23 casos que se estaban investigando, que los daban como probables, bastante probables. Tampoco hay nada de eso. Y, o sea, no hay nada. No hay ninguna comunicación de ningún tipo, ni oficial ni ni civil, podríamos decir, ni militar ni civil, de en qué anda esta supuesta comisión argentina, que evidentemente no funciona ni como la uruguaya, ni como la chilena, ni la peruana, ni la brasileña, que dan a conocer las investigaciones que tienen, ¿no? Esto parece ser más un relato, ¿no? Correspondiente también a la contemporaneidad que estamos viviendo políticamente en la Argentina. Es un relato, un supuesto intento de que están haciendo algo, investigando esto, pero la realidad es que no aparece ninguna investigación por ningún lado, ¿no? Y es muy difícil hablar con los responsables militares de la cuestión, que son los que tienen la sartén por el mango. Los civiles son un rellenito nada más, ¿no? de esta historia. ¿Se han prestado a esto? Bueno, está bien, cada uno sabrá, ¿no? Pero hablando yo con investigadores muy experimentados de esto, todos me están diciendo lo mismo, ¿no? Que esto es un engaño, ¿no? Y que realmente, bueno, al tener bastante amistad y cariño por la gente de los civiles, ¿no? Que forman parte de esto, no pasa nada. Pero igualmente vamos a ver si podemos hacer, porque encontré el otro día así, encontré como una vueltita, una rosquita para hacer, a ver si por ahí podemos, ofrecerles a ustedes alguna novedad al respecto, o saber en qué pueden estar andando, ¿no? Pero por ahora todo es un silencio absoluto, como si no existieran o como si no estuvieran laburando allí en el edificio Cóndor, ¿sí? Bueno, hacemos pausa musical. Una vez más, el gran músico brasileño João Donato, este gran pianista, y con alguno de sus temas acompañándonos en Cielos Profundos del día de hoy, donde fundamentalmente la nota, el eje principal es don Mario Cohen y estas historias de la investigación ufológica en nuestro país. Muy bien, la hora 20 con 12 minutitos. Continuamos compartiendo Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 17 años por la 105.9 Radio Gente desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco. Estamos también en la 106.3, en Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba, sur de La Rioja, y estamos en el planeta y sus alrededores en la www.fmgente.com.ar. Bueno, este sábado va a haber una clase abierta de Tai Chi brindada por el gran máster Pablo Barbosa a partir de la hora 18 en la base portal Boutique Dimensional de Sabatini 1139. El teléfono para más información es el 03548-592-316, 03548-592-316. Se recuerden entonces, clase abierta de Tai Chi, Pablo Barbosa, el sábado a partir de la hora 18, Sabatini 1139, la base portal Boutique Dimensional, se comunican al 03548-592-316. Si quieren llevar sus petates desde Capilla del Monte a cualquier punto del país, o quieren venirse para Capilla del Monte, llaman a la gente de Mudanzas Renacer a cualquier punto del país desde Capilla del Monte, o para volverse también. Llama al 03548-156-3777, 03548-156-3777, cargas generales, camión nuevo, precios accesibles, o les escribís a mudanzasrenacer@gmail.com. Bueno, vamos a seguir escuchando la nota con el investigador Mario Cohen, entonces. Acá me mandan un mensaje que voy a leer mañana a la mañana sobre el tema de la garrafa social. Yo les aviso simplemente que no hay garrafa social mañana en Capilla del Monte. Hay un problema aparentemente con la distribuidora de carga de gas, algo así, pero les voy avisando para que ustedes, sobre todo la gente que está más necesitada, vayan tomando la precaución. Mañana al menos no hay. Sí, así que les voy avisando esto. Mañana, por supuesto, lo vamos a reiterar en el programa de la mañana para que todos aquellos que están bastante necesitados con este tema tomen las precauciones del caso, ¿no? Bueno, seguimos con Mario Cohen, sí. Y el viernes está, no, hay un lío bárbaro, Aide. Exacto, exacto. Mañana vamos a charlar un cachitín, solamente un momentito sobre ese tema, mañana a la mañana en Políticamente Incorrecto. Yo simplemente, por una cuestión de bienestar de todos nosotros, ¿no? Les cuento, mañana no va a haber, así que traten de ver lo que están al límite de cómo se consiguen una garrafa hasta que aparezca la garrafa social en Capilla del Monte, pero mañana no hay. Me avisaron oficialmente, me pidieron que quisiéramos la gauchada para que la gente no esté moviéndose con este tema. Bueno, vamos con la tercera parte y última, ¿no, Pame? ¿Cuánto dura? ¿19 minutos esta? Es más larguita, ¿no? 17 minutitos, con don Mario Cohen, con quien reitero, hicimos era un día muy particular para don Mario, estaba atendiendo algunos problemitas de salud de la señora, estaba atendiendo su empresa también, así que bueno, hicimos esta charla, inicial, ¿no? Con este protagonista de los primeros años de, la investigación ufológica de la Argentina, ¿no? Que los conoce a todos. Así que vamos a escuchar estos últimos 17 minutitos. Después, continuamos con Mario Cohen haciendo un poco de historia y también las opiniones actuales respecto de la cuestión del tema OVNI. No estábamos hablando de Mario, que tuvo experiencia en una comisión entre civiles y militares, ¿no? ¿Esa era la que se llamaba CITEFA, la que usted formó parte? No recuerdo exactamente la sigla. La sigla. Pero los nombres son todos parecidos. Claro, la claro. La sigla... en este momento. Ahora, la de ahora, ¿qué le parece? Mario, hace como 3 años que se formó, no hay informes. Me parece que es para ser nombrado como investigadores, pero nadie se mueve. Pero nada, no pasa nada. Para mí, perdón, por ahí me equivoco. Bueno, lo que pasa es que no hay informe. No va a haber informe. O sea, si hacen algo y lo encuentran, tampoco lo van a comentar. Bueno, pero en esa época, muchas de las investigaciones que ustedes realizaron, por ejemplo, eran publicadas por Fabio Serpa, ¿sí?, en La Cuarta Dimensión. Exacto. O sea, pero había un conocimiento. Toda la información nuestra salió en los diarios. Claro. O sea, que nosotros informábamos abiertamente los fenómenos que teníamos. Hubo avistaje de supuestos tripulantes, sí, sí, en Villa Carlos Paz, sí, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Claro. Tuvimos montones de casos. A esa altura del partido, hablamos de hace 40, sí, 50 sí, años década atrás, del 60, 70. ¿Acaso habían pasado los 7.000? Sí. Yo no creo en fantasmas, pero que los hay. Sí. Mario, el tema de los hombres de negro, ¿a usted le tocó vivir alguna vez algún tipo de persecución, acoso? No, debo reconocer que a mí nunca. Hay mucha experiencia sobre este tema, pero a mí debo reconocer, no soy una persona que no les interesa, pero nunca me golpearon la puerta de la oficina ni la puerta de mi casa. Sé que hay varios casos que no tanto en la República Argentina. Claro. Entonces se dio más en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Algunos casos son tremendos, son espeluznantes. Sí. Mismo hoy siguen apareciendo. Y puede ser. Uh-huh. Puede ser. En este tema, todo interviene. Uh-huh. Interviene la posible presencia de seres que vienen del espacio, interviene la posible presencia de seres que estuvieron en el planeta antes que esta civilización, interviene elementos que pueden venir de otras dimensiones. Es tan grande, tan amplio el arco, que es imposible de ubicarlo. A uno queda bailando. Yo a veces, cuando he tenido alguna charla, invito a la gente. Hay unas fotografías de la NASA donde uno de los satélites fotografía el sistema planetario, el sistema planetario solar, y ubica la Tierra, y se ve la Tierra como un puntito azul. En ese puntito azul suceden todas las desgracias y todos los desastres del mundo en este momento, que es un puntito azul en el universo. Estamos hablando de una galaxia como es, que es una, no es la más grande ni mucho menos, una de las tantos miles de millones de galaxias que existen en el universo, donde se estima que tiene un radio de 100 años luz, sí, de punta a punta, y donde no 100 más tiene más, es más, sí, y donde hay aproximadamente miles de soles en actividad, soles que van muriendo, soles que se van creando, naciendo, porque el nacimiento es constante, es en la vida del hombre es la vida del universo. Nosotros somos seres que tenemos partículas cósmicas en todo nuestro cuerpo y en todos los elementos químicos y minerales que disponemos vienen del cosmos. O sea, somos lo que está arriba es igual que lo que está abajo, dijo un gran pensador egipcio, sí, en su momento. Mario, estamos sin informes de lo que está pasando, pero están pasando cosas. Ustedes ahí en el café ufológico, que se reúnen una vez por mes desde hace 4 años, reciben testimonios de la gente y todo eso, ¿no? Justamente está hecho para eso. Claro. No, o sea, nosotros no contradecimos a nadie, tomamos la información como viene, cada uno evaluará lo positivo, lo negativo, el trigo de la paja, pero desde ya hay gente que viene, que uno se da cuenta que es puro y sincero en la información. Cuando tú estuviste ese muchacho ucraniano, sí, podemos pensar, pero no formar una idea como la que formaron, es demasiado para un tipo simple, una personalidad simple, sí. Formar una idea así no es tan fácil. O sea, hay muchos elementos, pero vuelvo a repetir, este fenómeno tiene miles de años en la Tierra, sí. Pero a la actualidad, después de tenemos acercamientos al fenómeno, por distintas rutas nos vamos acercando poco a poco, desde el observatorio SETI, sí. que está en Puerto Rico, sí. Hasta las investigaciones en toda la parte del mundo y los centros como el Café Ufológico que se están haciendo en todas partes del mundo, traen información. Pero los objetos están, son inteligentes, pero no sabemos por qué vienen, para qué vienen y con qué sentido. Ajá. La ¿sí? intuición suya como investigador de tantos años, ¿no? ¿Qué le dice? ¿Usted cree que pueden tener un afán colonizador? No, yo estoy seguro que vienen de distinto lugar y de distintas corrientes culturales y civilizadoras. Ajá. Se calcula, algunos informan que las razas que han venido son 22. ¿22? Que han pasado por acá. Ajá. Donde tenemos los seres de las Pléyades, sí. Otro grupo, todo el grupo de los los draconianos, todos esos, los draconianos, andromedanos. No, porque hay figuras de seres de 2 metros, hay figuras de formas para la vista humana, hay figuras de poco tamaño. Yo tengo una teoría para mí, y lo dejo como entre comillas: muchos de los objetos son biomáquinas. Biomáquinas tienen una parte creativa dentro de una máquina y viajan por sus propios medios y pasan de planeta en planeta. Hay un montón de objetos que se acercan a retirar agua de los lagos, sí. Y se llevan cantidades industriales de agua. Hay un objeto que hace elevación de además de seres humanos, sí, de animales. Y yo creo, eso sí lo creo perfectamente, que el eslabón perdido, sí. Está ahí, y que el cambio del ácido ribonucleico del hombre, del ADN, se produjo y salimos del hombre del neandertal y entramos en el Homo sapiens. Yo personalmente soy un convencido, sí. Y que la raza humana, en cierta forma, hay una sola cosa que le digo: pensemos en los últimos 20 años la evolución científica del hombre pegó un salto sideral, sí. Como veníamos, digamos, en una línea, produjo una ascensión, sí. Tremenda. Y en todo el planeta, eso es lo importante, no solamente los americanos, los rusos, los chinos, los japoneses. Qué raro, de golpe se despertó la inteligencia, qué raro. El chip es como la rueda para el ser humano. El chip nos abrió el universo. El chip abrió la posibilidad de los viajes interespaciales. El chip abrió, con la investigación, la posibilidad de viajar con otros elementos energéticos que no es el cohete común, o sea, el plasma. Hay otra forma de viajar y que alcanzaríamos velocidades casi a la altura de la luz del sol, de las partículas solares, sí. De las partículas de la luz. Entonces, si nosotros estamos ya en ese punto, pensemos, civilizaciones, no con 10.000 años, con 1.000 años más evolucionadas que nosotros, ¿a dónde estarían? Uh-huh. Llegarían a puntos que nosotros recién estamos vislumbrando y que no comprendemos. Sí. Mario, la investigación que lo marcó a usted, ¿cuál fue? Me cambió la vida. El caso que... No. Montones de casos. Pero no hay uno que lo haya conmovido. No, me conmovió espiritualmente. Uh-huh. Yo a través de esto me hice un libre pensador primero. Uh-huh. Después me hizo leer, y he leído muchísimo. Y mi acervo cultural aumentó. Uh-huh. Entonces... ya a este punto donde estamos, sí. El avistaje no me interesa. Ajá. No, le interesa el contacto. A mí me interesa exactamente el contacto, claro. Interesa las intenciones y la evolución del fenómeno. A mí el avistaje, sí. Es un hecho aislado. Lo vimos, está bien, qué bien, pasa un objeto y lo fotografiamos y nada más. Eso no que además del fenómeno en sí, no deja nada. Uh-huh. O sea, deja más las implicancias que este uh-huh. fenómeno puede tener para el hombre. Y además yo siempre digo, si el hombre no existiera en el planeta, sí. no habría ningún problema. Este problema existe porque el hombre está en el planeta. Claro. Que está en contacto y nos vamos a dar cuenta que somos uno de los tantos seres con desarrollo del consciente inteligente que existe en la creación. Uh-huh. O sea, yo creo que hay una fuerza superior, lo doy como un hecho, y además que grandes... siempre recuerdo lo de Einstein, que decía que Dios no juega a los dados. Sí. O sea que todo tiene un control y un hecho. O sea, estamos comprendiendo mejor, por ejemplo, los agujeros negros. Agujeros negros que decíamos que eran agujeros de destrucción, que al absorber todos los objetos. Y hoy en día se están cambiando de idea, sino que son generadores de vida. Que toman toda esa energía para formar nuevos soles y nuevas... Entonces, las posibilidades son infinitas. O sea, desde seres de ocho patas, sí. A seres pensantes o a intelectos pensantes. Porque también podemos pensar que no tienen que tener una conformación humana, humanoide. Sí. Podemos ser elementos pensantes que viajan por el espacio con su mente, y la que trabaja es la mente. Uh-huh. O sea, yo soy de que creo que, no es que creo en la reencarnación ni nada, sino porque yo digo que Mario Cohen, cuando murió Mario Cohen. Sí. Pero la esencia y el espíritu de Mario Cohen es el eterno. Uh-huh. Ese es el tema. Lo mismo que cualquier ser humano, ¿no? Claro. Mario, le agradezco mucho este ratito que me ha dispensado tratando de, bueno, conocer un poco cómo eran aquellos tiempos de la investigación, ¿no? No tenemos todos los días la oportunidad de cruzarnos con la gente de la primera generación y generalmente, bueno, se recurre, digamos, a los más conocidos, ¿no? Y ustedes formaron, bueno, toda una línea, un sostén de investigación durante mucho tiempo, ¿no? Debo hacer un recordatorio, que entre los que estábamos, que ahora sí. Me acabo de acordar. Dele. Enrique Serans. Ajá. Enrique Serans fue un hombre que dio su vida por el fenómeno, tuvo la posibilidad de ver, eso fue lo que le disparó en él. Su presencia, porque vio lo que se llama un cigarro en la zona de Quilmes. Ajá. Y a partir de esa zona entró en el tema, escribió libros. Nosotros estábamos armando, que falleció y lamentablemente íbamos a hacer historia de un fenómeno. Ajá. Para la República Argentina. Sí. Historiando todos los fenómenos, avistajes que hubo en la República. Ajá. Argentina, para que alguien los investigara después o más adelante. Claro. Bueno, aparte de ese material recibió las Heras. Yo se lo pasé a las Heras para que él lo tuviera. Bien. Perfecto. Bueno, Mario, de nuevo, le agradezco mucho este... No, me lo agradecido, soy yo. Este tiempo, sus recuerdos, sus memorias al respecto. ¿No ha escrito nada de sus memorias, de todos estos? Soy muy vago. Ajá. No lo he escrito. Siempre digo que voy a escribir algo y nunca empiezo. Claro. Me queda poco rollo. Yo tengo 77. Me queda poco rollo. No, pero bueno. Pero le digo que no. El otro día yo le vi sus participaciones en el café, fueron así muy muy atinadas, o sea, va, del hombre que tiene mucho tiempo, ¿no?, en esto. Y no, o sea, vuelvo a repetirle, o sea, y creo que es un aporte importante, ¿no?, en para el café el grupo, viene ese. Gente de todo nivel consciente. Sí. Y uno cuando habla tiene que hablar a todo el nivel consciente y cada uno absorbe lo que le corresponde. Y más arriba lo mismo, y otros lo comprenden. Yo siempre digo que 2 + 2 = 4, pero también son 8. Porque después vienen los números negativos, claro. las configuraciones, o sea, vienen todo fenómeno, ¿no? O sea, esta mesa, sí, no es esta mesa, es energía conformada. Sí. Todos somos energía conformada. Claro, bien. Mario, gracias. De nada, amable. Vuelvo a repetir. Espero que volvamos a reencontrar. Con todo gusto, cuando ustedes gusten, estoy a su entera disposición. Bien, muy amable. Estuvimos con Mario Cohen, una figura histórica de la investigación en la Argentina para cielos profundos. Bueno, muy bien, ahí estaba nuestro primer encuentro, nuestra primera entrevista con don Mario Cohen. Seguramente vamos a recurrir a él y a su memoria para ir buscando los recuerdos de algunos momentos históricos de la investigación en la Argentina. Este es uno de los pocos hombres que ya quedan de la primera generación de investigadores. Por supuesto, el otro es Fabio Serpa, ¿no? Y bueno, después viene casi toda la línea de la segunda generación, que está también casi toda vivita y coleando, ¿no? Así que vamos a poner también en algunos momentos de este año de cielos profundos este tipo de personajes y de recuerdos, para saber también de dónde venimos, ¿no? Don Mario Cohen tiene 77 años ahora. Ya no le interesan los avistamientos. Quiere el contacto, ¿no? Y creo que es esta etapa que sigue, ¿no? La etapa que sigue, ya pasaron las fotos, ya pasaron las filmaciones, todo eso. Ahora viene el pechito con pechito, o el face to face con estos seres que nos visitan. Hay que ver si somos confiables nosotros para ellos, si ellos son confiables para nosotros, y si podemos generar un encuentro en los próximos años para saber quiénes nos están visitando, ¿no? O a quiénes estamos viendo desde hace tanto tiempo surcando los cielos del planeta. Pausa musical. Cuando volvamos, en los minutos finales de este vuelo de cielos profundos 2014 del día de hoy. Seguimos con Joao Donato, disfrútenlo. Este tema se llama Simple Cariño. Thank you. bueno este fragmento, tenelo en cuenta ese fragmentito, lindo. A ver, ponlo de nuevo, subí un cachitín, a ver. Bien, bueno, recuerden que hemos cambiado la cortina de Cielos Profundos. El cierre es el habitual, Jardín de Gente de Luis Alberto Spinetta, pero nos va a acompañar desde ahora en Mintaca, entonces con su trabajo, La Voz de Sol Sanfelice y Ricardo González en la música, en las aperturas de Cielos Profundos los lunes y jueves, ¿sí? Bueno, el lunes probablemente ponemos la nota con el profesor Luis Schweizer, no se la pierdan porque la verdad que es una nota de alto voltaje la que hicimos con el profesor Luis Schweizer, a quien vuelvo a agradecerle la amabilidad y la gran cortesía y la calidez con que me recibieron allí en la Asociación Psicofísica Argentum, y también la calidez y la atención que tuvo toda la gente que estuvo en la charla donde presentamos junto a Brad Hunter esta tanda de psicografías inéditas de Parravicini del año 1973, ¿no? Pero bueno, ahí andamos también a la búsqueda de algunas cosas más que andan por ahí. Les quiero leer ahora, casi en el final del programa, una psicografía casi inédita de Benjamín Solari Parravicini, de las, yo calculo que tiene casi 2000 psicografías, hechas, ¿no? Hay casi 1000 publicadas y debe haber 1000 más aproximadamente en manos de un montón de gente. Y ya se van a sorprender con una historia que va a contar una de las sobrinas de Benjamín en un próximo programa. Reitero que estamos en un contacto directo, ¿no? Y muy, también muy, muy lindo con la familia de Benjamín Solari Parravicini, ¿no? Los verdaderos herederos y depositarios, ¿no? De la obra de Parravicini, salvo aquellos que les ha entregado a gente como Romagnuco, Sigmund von Buhr, ¿no? Y bueno, ya vamos a contar algunas cosas que van a pasar durante este año. Pero les quiero leer una muy singular que se publicó solamente una vez. Es una del año 1972 y que, como tantas psicografías de Parravicini, han quedado por ahí, ¿no? Esta pertenece a la colección de Sigmund von Buhr, ¿sí? La psicografía en cuestión dice: cambio de cambios, gritan millones de voces en el mundo. ¿Es que acaso traerán a los peces para habitar la tierra? ¿Y a los hombres les llevarán a las aguas? Caminante, si los que gritan de cambios e intentaron e intentan cambiar los sexos, mire, está difícil para leer. Nada lograron ni lograrán. Si hablaron y hablan de pobreza y miseria para ser humildes hermanos del prójimo al que vituperan y explotan embaucando niños, y con ello engrosan sus faltriqueras, es decir, sus billeteras, ¿no? Mal podrán cambiar el ritmo de la tierra ordenado y guiado por Dios. El cambio será así en ellos y será cambio definitivo. Serán en el castigo los que no vieron la cercanía de la explosión, y serán en la nueva civilización los que vieron. Llega OM. Esta es una psicografía del año 1972, muy poco conocida, que hemos rescatado también del olvido, ¿no? Es de la colección de Sigmund von Buhr esta psicografía, y viene bastante apropiada, ¿no? A estos tiempos, ¿no? A estos cambios de cambios, ¿no? Que la gente pide con millones de voces en todo el planeta, ¿no? Pero claro, es un poco sombría con el tema de Hay a quienes les toca la explosión y los castigan, y hay quienes forman parte de la nueva civilización en esta psicografía de Benjamín Solari Parravicini. Tuve el gusto también de conocer a un amigo personal del bar de Benjamín Solari Parravicini, Voy a ver si en una charla que vamos a tratar, voy a tratar de organizar para ustedes en los próximos tiempos, les muestro un montón de cosas que rescaté de Benjamín Solari Parravicini, en Buenos Aires, porque estuve moviéndome e investigando mucho, sobre el tema. Yo la sigo, ¿no? Esta historia, ¿sí? Voy a tener esa tenacidad que marca el profesor Luis Schweizer, que tienen que tener los investigadores, ¿no? Y vamos a tratar de sacar a la luz un montón de cosas de Benjamín Solari Parravicini, ¿no? De hecho, vamos a mostrarle algunas cosas que por ahí ustedes no conocen y que tampoco han sido presentadas de Benjamín Solari Parravicini, y algunos materiales que por ahí también puede ser que obtengamos de parte de la familia para mostrarle a ustedes, ¿no? No estamos hablando de psicografías porque lamentablemente de eso la familia no posee absolutamente nada, ¿no? Hay algunas otras cosas por allí, ¿no? Bueno, recuerden entonces, 20 de junio, Centro Español de Capilla del Monte, la charla de Gustavo Fernández sobre el tema de los templarios, la investigación que hizo en Italia, en España, en Francia, con el tema de los templarios, Gustavo Fernández, y que la va a ofrecer para todos ustedes aquí. Ya le vamos a contar cómo va a ser el desarrollo de la presentación nuevamente del Instituto Planificador de Encuentros Cercanos, creado por Gustavo Fernández hace muchas décadas atrás, un proyecto que retoma para estos tiempos y que va a ser presentado aquí en Capilla del Monte a partir del 20 de junio de este año. Recuerden también, los que quieran, los libros de Brad Hunter sobre las psicografías de Elena Valdés y sobre el segundo libro de la interpretación de las psicografías de Benjamín Solari Parravicini, con el eje del Vaticano, del Papa Francisco, y algunas cosas más. Se comunican 1540-2618, 1540-1013. Cargamos algunos libros desde Buenos Aires para que ustedes puedan tenerlos hasta que Brad llegue por ahí, tal vez julio o por ahí más, creo que más para el mes de agosto, aquí a Capilla del Monte nuevamente, ¿no? Bueno, le decía que conocí, y vamos a tratar de ver si podemos también charlar con él, para todos ustedes, a un amigo personal de Parravicini, un amigo del bar, de la vida, alguien que compartía con Benjamín Solari Parravicini casi todos los días que vino a la presentación de la charla, así que vamos a ver si podemos hacer que ustedes escuchen el relato de primera mano de alguien que vivió con Benjamín en ese barrio, esa calle que recorrí todos los días que estuve en Buenos Aires, tratando de encontrar la casa donde vivió Benjamín Solari Parravicini, una casa que está muy cambiada ahora, ¿sí? Porque hasta eso estuvimos haciendo, tratando. Encontré al señor, encontré la librería donde Benjamín Solari Parravicini compraba sus artículos de pintura. Sus artículos de pintura, y charlé con la persona que lo atendía, bastante desconfiado. En Buenos Aires ustedes saben cómo es la situación, el hombre cuando me vio entrar de barbita, mi hijo que parece el Che Guevara, ¿no? También, entonces le mostré el carnet de periodista para que el hombre se quedara tranquilo. Digo, mire, estoy investigando, así estoy tratando de encontrar gente de aquella época. Y ahí encontré a quien le vendía las pinturas, los elementos de artísticos a Benjamín Solari Parravicini. La librería todavía está allí a dos cuadras de su casa. Bueno, me he mandado un laburo de investigación interesante que espero que que fructifique en algo interesante para todos y todas, ¿sí? Pero bueno, y además, bueno, quiero agradecer la tremenda gentileza y cariño de la familia, ¿no? De Benjamín Solari Parravicini, que realmente son unos personajes, les digo. Son unos personajes. No llegué a conocer a los más jovencitos, aunque hay una chica, Esto se los comento total, no creo que me estén escuchando ahora en Buenos Aires, me van a escuchar después en el blog. Pero hay una piba de la familia que me parece que va a tener condiciones muy parecidas a las del abuelo. O a las de la, sí, sería el abuelo, sería, sí, que el abuelo, el tatar, bueno. Muy, muy, una piba bastante particular, así la vimos con otro amigo ahí, y dijimos, oh, así que por ahí, quien vaya a saber, los tiempos que vienen, o los años que vienen, deparan también alguna, sorpresa por ese lado, ¿no? De esta familia tan, pero tan particular que son los Solari Parravicini, muchos de ellos con condiciones así, no tan marcadas, ¿no? Y fuertes como las de Benjamín Solari Parravicini, pero muchos de ellos con condiciones así paranormales, le digo. La verdad, son una familia bastante, particular. Bueno, ya les conté mucho de lo que hicimos, ya viene el programa de mi amigo Dante Franch, Encuentro Cósmico, en la continuidad de la 105.9 Radio Gente. El lunes entonces prepárense, preparen, bueno, no es necesario que preparen grabadores ni nada, porque ahora tenemos el blog Spot, que está muy actualizado, así que estamos casi al día con los programas, así que no se lo pierdan, porque se viene el profesor Luis Schweizer, que habla sobre las mafias espirituales. Lo que pasa en Capilla del Monte también, bueno, a nivel energético, un montón de cosas que creo que van a ser del interés de todos ustedes, Gracias por habernos acompañado, y como les decimos, desde hace 17 años, bueno y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez. Este jardín de gente, eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. Yo no sé si es que amanece o veo el cielo. Ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor, no. Ya te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte, y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás cuando termines el bocado de tu propia este jardín de gente? A Dios nunca se le ocurrió.